Consejo Federal de Inversiones, que juega un rol importante en estas épocas, y aparte es integrante de la Comisión de Asociados Filial Concordia del Banco, del querido Banco Credicorp. Le agradecemos a Osvaldo D'Angelo, como siempre, por ayudarnos en la producción. Fabián, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, muy buenos días, un gusto estar con ustedes, con todo el equipo y con toda la audiencia. Muchas gracias por la comunicación. Ahí está, Fabián, la verdad que para nosotros es un gustazo siempre tenerte en el programa y para hablar de estos temas. Bueno, esto va a tener una actividad que va a ser mañana. Contanos un poquito, Fabián. Mañana tenemos previsto, mañana jueves, 12 de agosto, a partir de las 19 horas, un conversatorio sobre cooperativismo. Bien. El título de la ponencia es Esencia y Praxis, y lo que nos proponemos allí es un poco revisar las miradas, los sentimientos, las reflexiones, los aportes teóricos y también las experiencias prácticas del modelo de gestión cooperativo. Ahí está, Bueno, se basa en varios ejes. Me gustó uno puntualmente que te quería preguntar, Fabián, que tiene que ver con el rol del Estado en esto. Después vamos a hablar de los otros ejes, pero me gustó ahí puntualmente porque para mí es fundamental. Contanos un poquito sobre eso. Mira, nosotros justamente proponemos cuatro ejes en la charla de mañana. Uno de ellos, como bien dices, es el rol del Estado. Para nosotros es fundamental, es trascendental que el Estado esté acompañando entidades como este tipo, entidades cooperativas que están basadas en el esfuerzo propio, en la ayuda mutua, en la solidaridad, en la experiencia compartida, en la construcción colectiva, en la construcción plural, en el hecho de que lo que hay que hacerlo junto al otro, con el otro, para el otro, y de qué manera resolvemos una situación que nos encuentra en una situación de crisis, desde lo social, desde lo económico, desde lo ambiental, poder traducir todo esto en una propuesta de solución cooperativa. ¿Por qué? Porque entendemos que los valores son absolutamente compatibles con la necesidad de revertir la situación que estamos viviendo y poder tener, en definitiva, una mejor calidad de vida que como ciudadanos todos tenemos derecho a pensarlo, a sentirlo y a poder vivirlo también. Y para eso necesitamos acordar algunos puntos. Por supuesto que no es fácil, por supuesto que no es sencillo, pero nosotros proponemos, hacemos una propuesta, y la propuesta son a partir de los valores forjados por el movimiento cooperativo. En ese sentido, el rol del Estado es estratégico, Pablo, porque porque un Estado ausente es un Estado que dice, para este tipo de entidades no hay promoción de política alguna. En cambio, afortunadamente, a partir del gobierno del año 19, con Alberto Fernández en adelante, el rol que ha tomado el Instituto Nacional de Economía y Asociativismo es trascendental, porque están acompañando a desarrollar y a promocionar el cooperativismo a lo largo y ancho del país. Y en ese sentido debemos acordar y podemos articular entre el Estado municipal. Ustedes saben que afortunadamente esta gestión de gobierno ha decidido abrir en la ciudad de Concordia por primera vez una dirección de promoción de entidades cooperativas y mutuales, que en esta oportunidad me toca dirigir a mí, conducir a mí, y en ese sentido esta es una propuesta de reflexión, de capacitación, de educación cooperativa. Fabián, la verdad que es buenísima la explicación. Te pregunto, si nosotros vemos que tenemos esta actividad que va a ser vía Zoom, ¿a dónde se apunta? ¿A quiénes invitamos? Teniendo en cuenta que me parece que hay muchas actividades que estaría bueno que se empiecen a organizar en cooperativas, o por lo menos iniciar el camino. ¿A quiénes apuntamos, Fabián? En principio a todos los cooperativistas que ya están conformados, que quieran escuchar una propuesta de reafirmación de lo que es la esencia del movimiento cooperativo, pero también las experiencias prácticas que las hay. También a entidades cooperativas que están en proceso de formación. También a todos los movimientos sociales que hay en la ciudad, que necesiten tener una posibilidad de asociarse o mirar alguna alternativa de poder formalizar esos grupos de compañeras y compañeros que por alguna razón han perdido el empleo o no han tenido posibilidad de insertarse en el mercado laboral, ver si de esta manera las entidades cooperativas pueden ser una estructura jurídica que permite incorporarse nuevamente a un mercado de trabajo. Y finalmente, esto está abierto a toda la comunidad, a todos los ciudadanos, a todos los vecinos. Esto es una actividad que es libre, gratuita, abierta. Solamente hay que ingresar con las claves y contraseñas del conversatorio, que nosotros le hemos circularizado a través de las redes, el banco también, a través de su estructura de difusión, ha podido difundir en todos los ambientes en que podemos compartir con personas que entendemos que les puede llegar a resultar de interés, así que esperamos contar con la presencia de todos los que deseen escuchar un punto de partida respecto de una reflexión en torno a esto, ¿no? Fabián, cuando hablamos de esto, la verdad que a uno le gusta y se interesa, cuando vos te toca disertar, ¿apuntás a ejemplos de esto? ¿Tenés ejemplo para contar que uno pueda decir, después me siento en la compu, investigo a ver cómo funciona tal cooperativa de tal lugar? ¿Apelás a esto, a ejemplos que hoy son buenos para mostrar, para entender esto? Sí, claro, por supuesto que sí, Pablo, pero en principio permitime un detalle. Sí. Todavía no voy a disertar, va a ser un conversatorio. Ahí está, la bueno. La intención es conversar. Yo voy a conversar un rato largo, al principio, y después voy a dejar abierto. Genial. Me gusta mirar en la pantalla de Zoom al señor de barba, a la señora de remera roja, al conductor de radio de saco blanco, etcétera, etcétera. Y en el ida y vuelta está lo más rico, lo más enriquecedor del debate. Ahí están, en realidad, las inquietudes que tienen los que nos acompañan en esa charla. Por supuesto que también, ahora yendo a tu pregunta, hablamos de las experiencias. Yo tengo un trayecto largo, un recorrido largo en el movimiento cooperativo y la intención de este conversatorio es mixturar, es intentar una dialéctica entre la teoría y la práctica. Práctica que muchas veces la misma gente sabe más que nosotros. Mirá qué lindo. Porque están ahí, porque están en el barrio, porque están en la comunidad, porque saben que a la compañera tal o cual, si no va a trabajar ese día y no puede tener un ingreso, no lleva el alimento a su casa. Entonces, esas prácticas hay que recuperarlas y hay que poner en tema de agenda, en la tema del día, hay que recuperar los puestos de trabajo, hay que dignificar esta cuestión. Lo tenemos que hacer con una estructura formal, porque si no formalizamos, quedamos siempre en la informalidad y perdemos de poder utilizar algunas herramientas que tiene el Estado para poder fortalecer una estructura cooperativa. Así que, bueno, esperamos que podamos hacer uso de las muchas experiencias que hemos recorrido a lo largo del camino. Fabián, también te quiero preguntar, cuando un país, en este caso la Argentina, atraviesa situaciones críticas en lo económico, hay sectores empresariales que toman su postura, a veces dura, con respecto a lo que pueden ser los trabajadores, empieza a tomar un formato más fuerte el tema de organizarse en cooperativas, ¿tiene que ver con las situaciones de cuestiones económicas? Sí. Nosotros lo tomamos de todos modos como una fortaleza. Y en esa fortaleza entendemos que un tema clave es la educación cooperativa. La persona que ha quedado, que tuvo el infortunio de quedar desempleado porque lo agarró la pandemia, porque trabajaba en un restaurante o en un hotel, el hotel cerró por la pandemia y no ha podido reconvertirse. Hay que reconvertirse en esta ciudad y en este país, Pablo. ¿Con qué dinero lo hacemos? No todos tienen un dinero depositado, reservado en un banco para ver si el día de mañana me despiden, entonces monto un emprendimiento particular. Y un emprendimiento particular, a lo mejor, no es tan difícil generarlo como sostenerlo en el tiempo. Acá el desafío es doble. Hay que armarlo, hay que constituirlo y además hay que bancarlo. ¿Y quién tiene dinero ahorrado en este país? ¿Qué pyme de la ciudad de Concordia tiene la posibilidad de decir, voy a ahorrar dinero por si me toca una pandemia? La pandemia nos sorprendió a todos. Fue un cachetazo a nivel global, a nivel mundial. Y dejó lo que dejó, muchos puestos de trabajo perdidos, caídos. Entonces hay que volver a reconstruir eso. En esta reconstrucción nos encuentra trabajando, abogando por este camino. Esta es una propuesta. La propuesta tiene que ver con los valores cooperativos, con el trabajar junto con el otro, con agruparnos, con articular, con hacer alianzas estratégicas. Si no lo puedo hacer yo solo, me tengo que juntar con otro. Lo hacemos entre los dos y hacemos la propuesta. Porque en definitiva, si perdemos, perdemos todo. Y acá, si algo nos enseñó, nos está enseñando esta pandemia, es que nadie se salva solo. Seguro, seguro. Nadie se salva solo. La pandemia es bien claro, ¿no? No alcanza con uno vacunarse y estar vacunado. Uh-huh. La intención es que estemos todos vacunados, que sea un país que esté con un nivel de vacunación excelente. Afortunadamente la ciudad de Concordia tiene niveles muy altos, afortunadamente los contagios están bajando, pero tenemos que ser responsables individual y comunitariamente, socialmente también. Seguro. Fabián, me gusta, pero me gustaría que me expliques un poquito y agradecerte la predisposición, pero te quiero preguntar, ¿por qué muchas veces, te repito, me gusta, utilizás los valores cooperativistas, la palabra valor, valores? ¿Por qué? Bueno, porque ese es un concepto identitario de nuestro movimiento. Bien, bien. Uno hay que forjarse ahí. Cuando hablamos de solidaridad lo estamos diciendo, pero además de decirlo hay que practicarlo. Ahí está. Y ser solidario es, vos me llamás y salimos y charlamos. Yo te llamo y la idea es que vos me escuches. Uh-huh. Cuando viene alguien y necesita resolver un problema, que uno tenga la disposición suficiente para poder escucharlo. Que no significa resolver el problema, pero por lo menos lo escuchamos. Y eso es un espacio que hay que cuidar, hay que mantener, hay que sostenerlo. Uh-huh. Significa uno de los valores. Hay muchos. Se trata de democracia. Las cooperativas eligen sus autoridades en forma democrática, que una asamblea, que nombran un presidente, que nombran un secretario, duran X tiempo, durarán 3 años, habrá que ver si se pueden reelegir o no, y habrá que ver en la próxima asamblea qué pasa con de eso. En ese sentido, esos son los valores que son la característica distintiva del movimiento y que hacen a la esencia del movimiento. Buenísimo, buenísima la explicación. Fabián, ha sido un gustazo tenerte en el programa, nos encanta charlar con vos, te agradezco la predisposición, te mandamos un fuerte abrazo y vamos a tratar de estar presente vía Zoom, obviamente, en este conversatorio. El agradecido soy yo por la comunicación, un saludo muy grande para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia, lo esperamos mañana a partir de las 19 por la plataforma Zoom. Perfecto, ahí está, qué linda charla, es el contador Fabián Velasco, la verdad que siempre es lindo charlar con él. Quiero agradecerle a Osvaldo D'Angelo, de ahí del Credit Cop, del querido Banco Credit Cop, porque para que haya cooperativa, que la verdad que está genial esta modalidad, para obviamente incentivar muchas veces el trabajo cuando justamente escasea esta modalidad, es fundamental. Y el Banco Credit Cop